Somos la bala que va a entrar en tu cabeza, en la raíz, en tu conciencia, en medio de tu vida gris. Somos la bala que va a entrar en tu cabeza, en la raíz, en tu conciencia, en medio de tu vida gris. Somos la bala que va a entrar en tu cabeza. Hay algunas más noticias, ¿no es cierto? Continuamos. Entonces, estamos aquí en Trabajadores. Recordamos que este programa que pasa todos los viernes de 18 a 20 horas, está María del Carmen con las noticias, con el noticiero habitual. Bueno, ¿hay algunas otras? Sí, hay una noticia, es un pequeño triunfo, digamos. El otro día habíamos comentado que el Comando Sur, sí, de Estados Unidos, bueno, en el Chaco supuestamente iban a hacer un lugar de solidaridad y con el pueblo, tenían un, como si fuera una base de solidaridad, pero bueno, que nosotros leíamos que eso era una base militar, nada solidaria, porque bueno, nosotros tenemos un poco siempre de la, no, no, mirada, porque el que firmó esto era uno de los que estuvo en la invasión de Irak, así que bueno, ya tiene su currículum, que estuvo también en el problema de Chávez con las valijas esas. Que bueno, ha querido venir a verle el Chaco. Claro, así que, claro, bueno, entonces habíamos comentado también, bueno, que había habido una movilización de la FUA frente a la casa del Chaco, así que, bueno, todo esto ha dado algún fruto, se ve, y dice, suspendido el polémico proyecto del Chaco con el Comando Sur de Estados Unidos. No se trataba de una base militar, aunque los fondos para la construcción salieron del Fondo de Asistencia Humanitaria del Comando Sur, dijo el 27 de mayo Alfredo Forti, secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, al periódico Tiempo Argentino. Bueno, dijo aunque el convenio no preveía presencia militar, podría haber dejado una puerta abierta para un tipo de capacitación, dijo el Sabruzzone del SEMIDA, que se basa justamente en este punto para afirmar que la del Chaco iba a ser una base militar encubierta. Las bases descubiertas operan a la luz del día, dijo la señora, pero las encubiertas se esconden detrás de estos centros de ayuda humanitaria o en instalaciones cercanas a algún aeropuerto. Edifican una construcción que más o menos parece civil, pero que la pueden transformar en militar cuando se la requiera. En cualquier momento. Porque tienen una pista que permite el aterrizaje de aviones de gran porte. Según estudios del SEMIDA, se acuerdan que el SEMIDA era el Centro de Militares por la Democracia, la verdad, sí, ¿no? Sí, sí. En el aeropuerto de Resistencia pueden aterrizar aviones militares con cargas pesadas, como los C-130 Hércules, los C-17 Globemaster 3 y los C-5 Galaxy. Recordemos que la población resistió el acuerdo con los militares estadounidenses y tanto el 2 de abril, Día de las Malvinas, como el 25 de mayo último, Resistencia fue escenario de dos marchas multitudinarias. Que acá no se nombraron, recién nos estamos enterando. Los manifestantes transitaron los 10 kilómetros que separan la Casa de Gobierno del aeropuerto y cantaban consignas de rechazo al acuerdo del gobierno provincial con el Comando Sur de Estados Unidos, porque en sí había sido un acuerdo firmado por el gobernador del Chaco. O sea que se volvió a escuchar el Go Home, seguramente, ¿no? Sí, Yankees, sí. Go Home. Sí, sí. Así que bueno, esto. Y después, bueno, queda la noticia del día de hoy, que un paro de estatales. Hace 5 meses que los primero hay un antecedente original, que los trabajadores de la Comisión Nacional de Comunicaciones, cuya sigla es CNC, vienen luchando por revertir las consecuencias del decreto presidencial que habilitó la quita de las bonificaciones en los organismos nacionales. Luego de agotadas todas las instancias de diálogo, el reclamo se sostiene en buena medida por la conciencia que han tomado de que la quita de la bonificación forma parte de un ajuste más general. Iban a realizar un paro que fue de 96 horas. Comenzó ayer jueves, hoy viernes, lunes, el próximo lunes y el martes, con cese de actividades. Esta medida responde a la paralización del pase a planta permanente con estabilidad garantizada y la falta de pago de la bonificación adeudada y futuras bonificaciones. Pablo Torres, que es un delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, recordó que hace 3 semanas comenzaron con paros de 24, 48 y 72 horas y así llegaron a implementar el pago de 96 para esta semana. Junto con esto, ya que esto se había ya dado indicios de este paro que hubo hoy, el 1 de mayo, la movilización del 1 de mayo, hoy había un paro de la CTA dirigida por, compañera, la CTA dirigida por Pablo Micheli. El sector de Pablo Micheli. Sí, sí. Y por supuesto, como el gremio de ATE está dentro de esta CTA, entonces, por lógica, todos los trabajadores de ATE, digamos, hacían paro en todo el país. Y bueno, junto con... Están con Micheli. Claro, sí, sí, los trabajadores de ATE que están con la CTA de Micheli. Y bueno, después esto, hemos todos visto por televisión y los medios que hubo movilizaciones a las que se sumaron otras organizaciones, como la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, creo que también estaba el MST, el Partido Obrero. Es decir, ¿por qué? Porque lo que ellos planteaban en esto era que tiene que haber un básico mayor de 5.000 pesos, dado los aumentos que ha tenido la canasta familiar. El problema de el impuesto a las ganancias, que se saque en los salarios que son mayores que lo que el impuesto a las ganancias pide, porque de hecho el impuesto a las ganancias no es un trabajador, no tiene una ganancia como tendría un comerciante o un industrial. Está vendiendo su fuerza de trabajo y le pagan por eso, pero no es una ganancia. Por lo tanto, eso se debe sacar, y también a los jubilados, porque a los jubilados que tienen haberes de más nivel que el mínimo, que no son muchos, son más o menos el 20% del país aproximadamente, pero bueno, dentro de eso también es cuenta del impuesto a las ganancias. Así que estos son también los trabajadores que son jubilados, pero no dejan de ser trabajadores porque lo fueron siempre, aportaron toda su vida para poder tener una jubilación. Quiere decir que lo que le están dando no es ninguna dádiva, no es ningún negocio que hace el jubilado, sino lo único que recibe es lo que corresponde a su aporte. Por lo tanto, evidentemente no es una ganancia. Entre otras cosas esto, también lo que se pedía era el 82% móvil para los jubilados de todo el país. En base a esto, hoy estuve también antes de que se haga el acto masivo de la CTA, se hizo ante la oficina principal, el edificio principal de la ANSES, sí, en Córdoba 720, sí, un encuentro de jubilados, que la mayoría eran jubilados de ATE, que habían venido de todo el país, había un representante o dos por lo menos de cada provincia. Sí. Y bueno, hablaron ahí expresando sus sentires, y mientras hablaban, había una delegación, porque no permitieron entrar a todos, sino como siempre a una pequeña delegación, ¿no? Porque en las oficinas del Estado siempre le tienen miedo a los trabajadores. Entonces, aún a los jubilados le tienen miedo. ¿Estás prejuiciosa, María del Carmen? No, es la experiencia, qué prejuicio. Es lo que siempre vi. Entonces, lo viví, lo sufrí. Entonces, que no me vengas a hablar de prejuicio. Son realidades. Entonces, con cualquier gobierno pasa eso. Entonces, fue una delegación a hablar en la que destacaron los compañeros que entraron ahí, los compañeros jubilados destacaron que los trabajadores de la ANSES se habían esforzado mucho en conseguirles hablar con una autoridad de la ANSES, por lo menos. Es decir, que se unieron a las necesidades de los jubilados, ¿no? Así que, vamos a ir a un corte y luego vamos a pasar unas pequeñas intervenciones de estas que hoy marcha, pude grabar esa movilización. Bueno. Ya nos plantamos en el barrio, solo faltas vos. Acercate a la radio en Estados Unidos 2957. Radio Semilla 106.5. Con todos sus esplendores, sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Tengo que soportar dolor. No puedo. Me parece una película de que suena el puto despertador el lunes por la mañana cuando arranco para el laburo. Me cago en Dios y en todos los santos. Me levanto y me duele todo. ¿Qué crees? Si me pegué un fiestón. Acá estoy, hecho una mierda, desayunando todo apurado para cumplir con mi misión. Mi misión de ser tarado. Salgo para la calle y vuelvo. Siempre me olvido algo. Vuelvo a salir y me apuro. Ya estoy llegando tarde. Empiezo a ver a otros dormidos, anestesiados como yo. Entrenados, dominados como yo. Sodomizados mentalmente como yo. Me apuro y me apuro más. Para bajar las escaleras del querido transporte público. Que de público no tiene nada, ya que hay que pagar y mucho. Por eso salto la valla. Me apuro y me apuro más. Siento que viene el tren mientras veo las cámaras del andén y escucho las órdenes del sistema que tortura mis oídos sin parar. Por eso es que no paro de pensar que todo esto va a reventar. Señores, lo estoy diciendo de todo corazón. Me parece que todo esto en algún momento va a reventar. Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la suciedad. De la suciedad. De la suciedad. Está bien. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que vos vas a pasar un parte de entrevistas que hiciste hoy, María del Carmen? Sí. ¿Estuviste vos? Sí, estuve la... ahí presente. Y bueno, mientras esperaban que vengan la gente con las conclusiones, quedaron después organizados como para seguir trabajando, acordaron, por lo menos se llegó a un acuerdo, como para seguir trabajando en conjunto con la dirección del ANSES. De todas maneras, es bueno recordar que hay todo un sector de jubilados que, está trabajando por un proyecto de cambio de la organización de las jubilaciones y todo, como para que haya dinero para conseguir el 82% móvil, porque Bocio, que dirige el ANSES, él plantea que, bueno, que si los jubilados no se mueven al respecto, no se les da el 82% móvil porque no hay de dónde sacar, supuestamente. Entonces ellos han buscado la forma, como una propuesta. Claro. Bueno, vamos a pasar lo que planteaba acá una compañera de Neuquén, que vino. Compañeros y compañeros jubilados de la provincia quieren expresar también sus oraciones y sus realidades. Nos va a dirigir María Rosario Felice, la compañera secretaria de Previsión Social de la CTA, con consejera del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Bueno, compañeros y compañeras, hoy para que se aparece es un honor estar en este día representando a Bolivia, ¿cómo estás? Con todos también he llegado acá, quiero darle las gracias a todos los compañeros, el recibimiento que hemos tenido, la gente que ha venido del interior, por todos ustedes, y como no era menos, agradecer y la gran admiración que tengo por este compañero que es de cierto, que hace años nos conocemos. Nos conocemos no solamente de Neuquén, sino del interior de la provincia, como lo es Zapala, que él nunca dejó de ir a visitarnos a Zapala cuando iba a Neuquén. Pero no es venir a hablar de mi provincia y del reconocimiento que tengo para todos los compañeros, lo que hace que hoy he venido acá. Hoy estoy acá en representación de mi compañero jubilado, de mis compañeros jubilados nacionales. Es una vergüenza. Ellos están ganando exactamente lo que están ganando ustedes acá, pero ustedes saben que en la Patagonia se paga todo mucho más caro. Entonces, cobran un día y a los 3 días ya no tienen más plata. Es una vergüenza. Me da asco. Yo hoy no los voy a estos señores, no los voy a respetar, porque ellos no nos respetan a nosotros, y menos a la gente del interior. No les importa. Pueden ver a los viejos tirados, pueden ver a los viejos sin remedio, pueden ver a los viejos sin qué ponerse. Allá tenemos mucho frío nosotros. El pan y está cortado, compañeros. Encima hay gente que trabajó en la provincia, son jubilados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, pero a su vez hay gente que tiene la pensión porque su marido se trabajó en el interior, trabajó en muchísimos lugares y cobra la pensión nacional. Igual le descuentan la obra social y el PAMI no les da nada porque dicen que tienen la otra obra social. Pero para descontarle, sí le descuentan y le dicen que tienen que ser solidarios. Bueno, acabamos de escuchar algunas de las quejas que los compañeros jubilados de las provincias trajeron. Esta es una pequeña muestra, ¿no? Para muestra alcanza un botón, dice el refrán. Sí, parece que tienen problemas. Y realmente PAMI, ¿no? La compañera esta, que está encargada, parece, de la seguridad social de ATE de Neuquén, bueno, manifiesta que realmente la situación es muy angustiosa. Tanto el dinero que se cobra, que no alcanza para nada, porque si acá no alcanza, allá que todo vale el doble que en Buenos Aires, bueno, alcanza mucho menos. Sí. Aparte, le falta la atención de PAMI y una serie de cosas y remedios, y bueno, parece que todo anda bastante mal. Sí, eso de que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Es así. Vamos, bueno, antes de ir a un cortecito, voy a volver a repetir, porque yo soy fans de esta gente de Monteagudo. Ay, sí, porque no, aparte es muy meritorio lo que hacen. Sí, realmente es muy interesante, muy... Entonces, no olvidemos. Recordemos que hay una peña del grupo de hombres de la calle que están en el hogar Monteagudo. La peña es mañana, sábado 9 de junio a las 20 horas. Es en el local de la Asamblea de Villa Urquiza, que es en la calle Triunvirato 4778. Comienza a las 20 horas, se reciben donaciones de todo tipo, digamos, y sobre todo de artículos de tocador, digamos, de higiene personal. Es donde la estación Urquiza, eso. Es ahí. Bueno, sí. hay varios colectivos que los pueden acercar y bueno, va a haber grupos, bandas en vivo, va a haber poesía, pintura, fotografía, que ellos van a exponer de cosas que realizan ahí en el trabajador. Un micrófono abierto también. El bueno, 71 va por ese lugar, que sale de 11. Va el 71, va el 107, el 102, el 127 de acá del barrio. Sí. El 175, 176. Bueno, esperamos a todos entonces mañana para darle una manito a la gente esta del Hogar Monteagudo, en Triunvirato entonces, 4778, el local de la Asamblea de Villurquiza. ¿Vamos un cortecito? ¡Falta Marra! Sí. Radio Sevilla, FM 106.5. El fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no allí. Desde la sombra no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quise el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. La sombra no existe, culpa no existe, cruz. No voy a esperar las ganas que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. Y en medio de las lluvias del invierno, ni lugar, yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin, era más, yo tuve más, era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Puse la línea final. Entonces, bueno, ahora la semana pasada, con la visita del compañero que tuvimos del Indy, no nos quedaba tiempo para poder desarrollar un poquito más y preferimos dejarlo para esta semana, el tema del Cordobazo, porque el 29 de mayo fue un aniversario del Cordobazo. Así es. Así que sucedió el 29 de mayo de 1969. Así es. Así que bueno, de esto nos va a hablar ahora nuestra compañera negra. Bueno. Te damos la palabra. Gracias. Vamos a tratar de, bueno, es un tema sumamente importante, ¿no? Una fecha que tal vez sea una de las más importantes para la clase obrera y para el pueblo. argentino, por el 29 de mayo de hace 43 años ya, es una barbaridad de tiempo, sin embargo parece que fue ayer, por lo menos para los viejitos ¿sí? como nosotros. Bueno, puntualmente ese día, lo que se llama el Cordobazo, fue un hecho de masas de una enorme envergadura que se desarrolló en Córdoba el día 29, continuó el día 30 y en alguna medida el 31. Fue convocado por la CGT local. Se desarrolló una unidad con los estudiantes, que fue una unidad muy férrea, muy, muy contundente, y a la que se sumaron a lo largo de la jornada prácticamente todo el pueblo de Córdoba, digamos, es decir, sectores de profesionales, sectores de comerciantes, todo tipo de personas participó en ese hecho. Pero es importante, digamos, este es el hecho puntual, ¿no es cierto?, que tuvo una enorme trascendencia nacional, que además tuvo enormes consecuencias en la historia de nuestro país, sobre todo en la historia de las clases, de los sectores populares. Pero yo quería hacer un pequeño contexto porque, digamos, bueno, como ninguna cosa sale de un repollo, ¿no es cierto? El Cordobazo es producto de toda una situación de la cual también voy a señalar simplemente algunos aspectos fundamentales, porque es un hecho muy complejo que vamos a tratar de en un rato, digamos, sintetizar, y es un poco difícil. Pero digamos que el contexto era una dictadura. En el año 66, el general Onganía, con un sector del ejército, prácticamente con el consenso de todo el ejército, dan un golpe de Estado, uno de los tantos golpes de Estado que se suceden en nuestro país, al gobierno de Illia. Pero no es un golpe de Estado como otros, digamos. El gobierno de Illia, por un lado, no ofrecía una gran conflictividad social, digamos, no existía una situación extremadamente crítica con la cual a veces los militares pretextan, digamos, aparecer en escena. Y por otro lado, en realidad lo que ellos trataban era de controlar lo que ellos llamaban el avance del comunismo. Recordemos que Onganía había participado activamente en la Escuela de las Américas, y en ese momento ya existía la doctrina de seguridad nacional, que viraba al enemigo, digamos, en vez de ponerlo como enemigo externo para los ejércitos de los distintos países, ponía al enemigo al interior de los países, y ese enemigo no tenía fronteras y era el comunismo, ¿no? Esto era muy fuerte en ese momento, y la dictadura de Onganía se propone además no tener tiempos. No es una dictadura que puntualmente dice venimos para esto, sino que se propone tener objetivos, por lo tanto se podían prolongar en el tiempo la estadía de estos militares, donde ellos definen simplemente un tiempo económico primero, que hay que sanear, un tiempo social, y luego vendría un tiempo político, digamos. Bueno, lo que hace la dictadura, por supuesto, es como todas las dictaduras, elimina de un plumazo todas las libertades democráticas, cesa la actividad de los partidos. La orientación de Onganía era de tipo, él pertenecía al Opus Dei, ¿no?, a un sector de la iglesia conservadora, lo más reaccionario, pero por otro lado adhería a las doctrinas de West Point, de Estados Unidos. Esto por un lado, ¿no? Es el contexto general. Onganía había dado el golpe en el 66, estamos en el 69. Pero por otro lado, Onganía sube, digamos, con bastante apoyo. Encuestas de ese momento le dan un 60% de apoyo de la población. Habían producido un desprestigio de la figura de Illia, digamos, como de lentitud, de inoperancia. Los medios habían actuado, como siempre, mucho en ese sentido. Y Y habían, y el, digamos, lo que más nos interesa a nosotros es que a la Asunción de Onganía había participado el sindicalismo liderado por Vandor. Vandor en ese momento, por supuesto, que era un personaje indiscutido, ¿no? De la Unión Obrera Metalúrgica, y lideraba las 62 organizaciones que eran en realidad la herramienta política del sindicalismo muy fuerte, ¿no? Con una incidencia muy fuerte en el país. Él va a la Asunción de Onganía dando el aval, digamos, a este golpe. Incluso Perón en ese momento plantea algo como que lo que está diciendo los militares no están tan alejados de nuestro movimiento, dice en ese momento, ¿no? Después se va a oponer. Y entonces, lo que me interesaba marcar como contexto es que es el sindicalismo argentino se encuentra con este liderazgo de este Vandor, que tenía una propuesta particular de generar un partido laborista, digamos, pero que participa en avalar este golpe, y otro sector que claramente se denomina participacionista, porque era todavía más negociador con el gobierno, que estaba encabezado en ese momento por Coria, un dirigente de la construcción verdaderamente increíble, burócrata, detestable. Esto había ido generando en determinados sectores trabajadores una gran reacción. No olvidemos que la resistencia peronista, digamos, había generado una cantidad de cuadros obreros que se habían destacado en la resistencia y que, digamos, luchaban o pretendían desde sus gremios un cambio para un país mejor, para un país más equitativo. Así que la tercera pata de este pequeño panorama sindical era lo que se constituye como la CGT de los argentinos, es decir, un nucleamiento de dirigentes sindicales honestos que se oponen radicalmente tanto a las políticas de Vandor como a las políticas de los participacionistas más abiertos, y que la CGT de los argentinos se constituye en marzo, un año antes, en marzo del 68, el líder es Ongaro en ese momento, que es de gremio gráfico, y al cual adhieren una serie de otros sectores gremiales, como Amado Olmos de Sanidad, como toda la gente de Córdoba, que en Córdoba constituyen o se nuclean alrededor de la CGT de Córdoba, básicamente encabezados por Tosco, líder de Luz y Fuerza, y por Atilio López, líder de la UTA. Dos gremios, digamos, que si bien no están directamente ligados a la producción, tienen un lugar estratégico por el manejo de la electricidad y por el manejo de los transportes, ¿no? Bueno, respecto del contexto, un dato más simplemente, este sector claramente honesto, digamos, claramente en la línea de la democracia obrera, había producido un tiempo antes dos programas muy importantes, que son los del primero de mayo, de la Huerta, de la Falda y Huerta Grande, que son programas obreros claramente anticapitalistas, incluso muy avanzados, ¿no? Por ser una propuesta que provenía de los trabajadores. Así que tenemos en Córdoba, a nivel de los sectores sindicales, un núcleo fuerte conformado por sectores que adhieren a la CGT de los argentinos con mucho reconocimiento en sus bases. Y el otro elemento que va a tener una incidencia muy grande en el cordobazo, que son los estudiantes, también, digamos, habían recibido una agresión muy fuerte por parte del golpe de Onganía. Recordemos que cuando se produce el golpe se agrede fuertemente a los sectores universitarios con la intervención de la Universidad de Buenos Aires y con la famosa noche de los bastones largos, que donde apalean estudiantes, profesores, incluso hasta extranjeros que había visitando, lo cual produce un éxodo muy importante de cerebros argentinos, algunos de los cuales no vuelven nunca más,

Así que bueno, ella nombró al programa de Huerta Grande, la FALD y Huerta Grande, porque fueron dos programas distintos que organizó la clase obrera. El de Huerta Grande superó inclusive más todavía al de la Falda, ¿no? Que son ciudades de Córdoba donde se habían reunido los trabajadores en congreso ahí. Y en el, fue en el local de descanso de un sindicato. Sesionaron las 62 organizaciones peronistas, inclusive. No, y estuvieron presididos por Amado Olmos, dirigente del pequeño gremio de sanidad. Ellos planteaban nacionalizar todos los bancos y el sistema bancario. Esos son puntos del programa. Sí, el control estatal del comercio exterior, la exportación directa o indirecta de capitales quedaba prohibida, desconocer los compromisos financieros del país, prohibir toda importación competitiva con la producción, expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación, implantar el control obrero sobre la producción, abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales, cosa que esto le permitiera a los obreros saber cuánto ganaba la empresa y cuánto es lo que ellos cobraban. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y el pueblo, fijando líneas de prioridades con topes mínimos y máximos de producción. Claro, como vemos, es realmente un programa avanzadísimo, un programa completamente anticapitalista, que, digamos, esto es para dar una idea, ¿no es cierto?, del clima que se vivía en esos años, del clima y de las de los puntos que impulsaba un sindicalismo combativo. Recordemos que en Córdoba se van a desarrollar a posteriori del cordobazo fuertemente los sindicatos de Fiat, Citrax y Tram, sindicatos clasistas, la línea del sindicalismo revolucionario de Tosco, que planteaba, además de una postura claramente anticapitalista y por supuesto antidictatorial, directamente planteaba la lucha por el socialismo, ¿no? Tosco, desde su gremio, ellos planteaban un cambio revolucionario en la Argentina, ¿no? Porque a veces no se recuerdan estos contextos, estos climas de época, ¿no es cierto? Entonces, volviendo, digamos, al hecho puntual del cordobazo, que lamentablemente tenemos que recortar, digamos, porque es un tema que daría para charlar muchísimo y que merece ser analizado en profundidad. Esos días, ese mayo, tuvo otros antecedentes directos que fueron, en primer lugar, digamos, había movilizaciones estudiantiles y había movilizaciones contra la dictadura en todo el país. Pero puntualmente en Corrientes, que justamente no era un lugar que hubiera tenido antecedentes de lucha, los estudiantes, que por otro lado mantenían una relación muy estrecha con la CGT local, este es un hecho que es resaltante de la etapa, esta unidad obrero-estudiantil, se les ve rebajado el ticket, se les ve aumentado el ticket del comedor, desproporcionadamente, ¿no? O sea, se los aumentan varias veces el ticket de comedor estudiantil. 10 veces. Sí. Y esto es lo que produce precisamente una explosión, ¿no?, de los estudiantes, que de todas maneras primero intentan dialogar con las distintas autoridades, no hay respuesta. El ministro Borda, que era el ministro de Educación, era un ministro completamente conservador, clerical, realmente... No tiene ninguna intención de solucionar estos problemas ni de tener diálogo con los estudiantes. Bueno, pasadas las instancias de diálogo sin tener ninguna respuesta, salen a la calle miles de estudiantes, que es un hecho inédito para Corrientes, creo que no se repite más hasta hoy, y en esos incidentes muere un estudiante, Juan José Cabral, que un estudiante de medicina muy querido, que además es asesinado, hay distintas versiones, pero es asesinado prácticamente a quemarropa. Incluso es identificado el policía. Bueno, esto produce una terrible indignación Hay una movilización de más de 12.000 personas en relación a este hecho en Corrientes y despierta, agita, digamos, una situación que venía gestándose en el resto del país. Hay movilizaciones en Tucumán, hay movilizaciones en La Plata, pero otra movilización que va a ser decisiva como antecedente inmediato del 29 de mayo es la de Rosario. En Rosario se realiza una movilización de solidaridad con esta, sobre todo, digamos, contra la represión, contra la dictadura, que se manifiesta en su forma más cruda, ¿no es cierto?, con la muerte de Cabral. Y de esta movilización resultan dos nuevos muertos, un estudiante y un obrero blanco y bello, que el obrero tenía 15 años y era obrero y estudiante, y realmente la ira, digamos, popular se generaliza mucho más después de estos incidentes. Entonces, en Córdoba, la CGT declara en realidad un paro nacional. Se declara un paro nacional para el 30 de mayo. Y en Córdoba se decide, como va a asistir a Córdoba a ese paro nacional, va Ongaro. Ongaro llega y es detenido con la excusa de que se lo quiere proteger, digamos. Entonces eso produce una nueva medida de fuerza, que es decidir que en vez de, además del día 30, el paro general, se va a realizar el 29 un paro activo que convocado por la CGT de Córdoba, que va a salir de los lugares de trabajo. Entonces, en medio de este clima, digamos, es cómo se inicia el Cordobazo, ¿no? El Cordobazo se inicia a las 10 de la mañana, saliendo, digamos, de las fábricas, los trabajadores en su gran mayoría, saliendo directamente, las columnas van acercándose al centro de la ciudad. También marcha delante de una columna muy importante de más de 3.000 manifestantes y de Santa Isabel, de ICA, la planta de ICA, Elpidio Torres, que era un dirigente que adhería al bandorismo, ¿no? O sea, pero que frente a ese hecho, digamos, participa y se radicaliza, incluso después es detenido. Cuando llegan, digamos, cuando llegan las columnas de trabajadores al centro de la ciudad, van llegando al centro de la ciudad, se le van sumando todos los sectores estudiantiles. Y lo que se comienza a producir es también la adhesión de una cantidad de sectores, de una cantidad de gente que comienza a desbordar, digamos, las previsiones que podían haber tenido, digamos, los organizadores de este paro, ¿no? Y las fuerzas represivas. Es decir, lo que se genera, comienzan toda la gente a tirar, digamos, desde las azoteas y desde las casas, material para que se empiecen a levantar las barricadas, y se desata, digamos, un clima de violencia de masas que va a ser, digamos, respondido con mucha violencia represiva, que va a ir creciendo durante toda la jornada. La gente aporta elementos para las barricadas, y los manifestantes, a medida que avanzan y se van concentrando en distintos lugares de la ciudad de Córdoba, van destruyendo, digamos, muchísimos lugares. Y vehículos. Vehículos en cantidad, cientos de vehículos. Y además, lo que es muy notable es que destruyen símbolos de poder, ¿no? Es decir, destruyen todas aquellas empresas norteamericanas como la Xerox, destruyen, las queman, ¿no? Las queman, las rompen todos los vidrios. No hay saqueos, precisamente, es una característica también. No hay saqueos, sino que hay destrucción de esos, podríamos decir, símbolos de poder, ¿no? Las Xerox, el ICANA, que es de cultura norteamericana, un instituto de cultura norteamericana, bueno, todos los coches, todas las concesionarias de los coches. Y los vehículos eran para barricadas, aparte. Los vehículos eran para barricadas y eran... Y se quemaban también. Y por otro lado se quemaban. Se quema La Nación. Y un lugar emblemático de la oligarquía, que era la confitería oriental, ¿no? Que ahí, digamos, hay una previa arenga de un manifestante donde, bueno, plantea que ese es el lugar, ese es el antro de la oligarquía donde se reúne todos los garcas, y queda completamente destruida, pero completamente destruida. Incluso llegan a quemar el casino de suboficiales, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sucede una cosa bastante jocosa. Está lleno de anécdotas, ¿no? El cordobazo, pero digamos, nosotros solamente vamos a relatar algunos aspectos que hacen a las formas de lucha, ¿no? Ahí sacan un pianito que había dentro del casino y se ponen a tocar, y bueno, es como una fiesta que se arma y después lo destruyen el casino. Bueno, mientras tanto, digamos, la policía también es rebasada completamente, o sea, también hay falta de previsión, y son famosas las escenas donde retroceden la policía, porque en realidad se quedan sin munición, ¿no? Se quedan sin munición. Entonces tienen que ir a volver a buscar. Y además son superados por esta furia popular que no entienden muy bien hasta dónde va a llegar, ¿no es cierto? Hay declaraciones actuales de policías que dicen que tenían mucho miedo en ese momento, ¿no? Hasta los bomberos tenían que pedirle permiso a los manifestantes para pasar, para apagar los incendios. Claro, incluso algunos casos quedaban ahí y no apagaban nada, digamos, quedaban como participando de alguna manera con su pasividad. Bueno, vamos a ir a otro corte y después seguimos con algo más sobre el cordobazo. Claro. Sí. Reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Siempre a pata o bicicleta, se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. En busca de afectos para vivir esta vida, y si el tiempo no te alcanza, mañana será otro día. Los vendedores no venden, los clientes que no cobran, y los pobres ya no prueban, y la fría de la torta sería miseria. Esta miseria es seria, si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. En busca de alguna changa, tanta gente apurada. me hago el gil en la barrera. Y si el guarda no me pilla, dejando esta chacarera. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Bueno, aquí seguimos entonces con el relato de los hechos de ese 29 de mayo, el cordobazo. Memorable. Bueno, todo ese primer, las primeras horas, digamos, de la mañana, del mediodía, lo que se manifiesta es una es mucha unidad entre los sectores trabajadores y los estudiantes. Hay una lucha que es que se coordina permanentemente, digamos. Hay francotiradores en los techos. Estos francotiradores, después incluso dicho por los mismos milicos, han cumplido una función de dispersión y de dispersión de las fuerzas represivas y de contención, más que no han sido en ningún caso, han producido muertes en ningún caso, o sea que no tiraban a matar, eran francotiradores que estaban dispuestos como para ser como una especie de apoyo a lo que a que la resistencia esta de masas, esta gran ofensiva de masas que comienza a tener un increyendo imponente durante todo el día, se pudiera mantener y desarrollar, ¿no? Esa parece haber sido la función de estos francotiradores. La gente participa de todas las formas, sumándose a las barricadas y aportando todo tipo de elementos. Pero además, digamos, ayudando de mil maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, se decía que ninguna persona, digamos, en cualquier patio que caías o que te metías o que rajando, digamos, te iban a proteger, y fue así realmente. Todo el pueblo de Córdoba prácticamente tuvo algún familiar metido en estas jornadas, ¿no? Por otro lado, la represión, digamos, bueno, es desbordada, como habíamos dicho, se repliega para buscar munición, refuerzos. Hay incluso miedo en los sectores, actuaba la policía y la gendarmería, y un reclamo permanente al ejército. Hay un reclamo permanente a que actúe el ejército, que como sabemos ahí tiene sede, asiento el tercer cuerpo de ejército, ¿no? El ejército es reticente, no quiere, digamos, de entrada comenzar a participar, pero finalmente alrededor de, y lo primero que hacen es amenazar con que va a haber consejos de guerra para todos los implicados, que se están cometiendo delitos contra la propiedad y demás. Pero esto, lejos de amedrentar, es como que refuerza la ira, ¿no? Es decir, como que todo ese día y el día siguiente no hay vuelta atrás. Es un increyendo permanente y una incorporación permanente de distintos sectores y una generalización. Y también que cuando se reorganiza la represión, después que se habían retirado, porque como comentaste antes, no sí. tenían municiones, eran superados totalmente por la población. Cuando vienen a sangre y fuego, ¿no? Con cargas de caballería, artillería y todo. Y bueno, y ahí es cuando lo matan a un obrero que estaba llegando al centro, Máximo Mena. Sí, les mata. Y esto directamente enardece más todavía la multitud, y ya se juegan el todo por el todo. En realidad se comienzan a conocer que ya hay una muerte anterior, que es de Castillo, la muerte de Máximo Mena y la muerte más o menos simultánea de Castellanos, que era un estudiante. Esto, digamos, se empieza a conocer que la represión está produciendo las primeras víctimas, bueno, además de muchísimos detenidos que van levantando cuando pueden, y de heridos, contusos, ¿no?, que van llegando a los hospitales. La policía, digamos, el ejército, finalmente, alrededor de las 2 de la tarde, decide, comunica a la población que a las 17 horas va a intervenir. Bueno, esto tampoco surte ningún efecto. Todo continúa, digamos, y incluso hay vuelos rasantes, ¿no? O sea que hay un clima realmente de una violencia de masas y de una violencia represiva muy, muy generalizada y muy importante. Bueno, ahí llega la noche, digamos, y es como que la gente se repliega lo que sería el segundo día de lucha, que es el 30 de mayo, se repliega hacia el barrio Clínicas. Y ahí la policía se mantiene un poco en las afueras, digamos, como para esperar el día. Estaba tomado el barrio Clínicas por estudiantes, sí, desde el 23 de mayo. Sí, el barrio Clínicas era, bueno, es un lugar lleno de pensiones, lleno de departamentos alquilados por estudiantes, o sea, el territorio de los estudiantes. Y ahí se produce como una especie de, podríamos decir, de cambio de táctica. En todo momento lo que se observa es que hay coordinación en la lucha, hay mucha coordinación, pero ahí es como que hay una decisión de que no enfrentar en forma directa a las fuerzas del ejército, que por un lado, porque bueno, eran fuerzas mucho más potentes, en potencia de fuego, incluso con ametralladoras, pero por otro lado, porque hay una decisión más política, si se quiere, esto se conoce un poco después, de que no atacar a los soldados en lo posible, digamos, por considerar a los colimbas como potenciales aliados. Claro, porque recordemos a nuestros oyentes que los soldados de esa época eran, claro, jóvenes civiles, claro, que estaban haciendo el servicio militar y debían cumplir las órdenes que le daban los superiores, porque si no, eran totalmente sancionados. Claro, y en muchos casos eran compañeros de los estudiantes, compañeros de los obreros o familiares, o sea que digamos, también es de recordar que al mando de estas tropas estaba el general Carcaño, ¿no? Que luego protagoniza un operativo cívico militar con Montoneros posteriormente, años después. Bueno, acá también, ¿no? Se desarrolla, pero es como que se perfeccionan la lucha de calles. Hay muchísima coordinación, se realiza todo un sistema, digamos, por un lado se forman comisiones de aprovisionamiento, ¿no? De víveres, o sea que van recorriendo, recogen todo tipo de víveres de los comerciantes que aportaban gustosos en la mayoría de los casos. Se organizan grupos que van a hacer comida para todos. Se curaba a los enfermos, a los se organizan heridos. Claro, se organiza la atención de heridos, se organiza también el aprovisionamiento de material, digamos, de piedras, todo un acopio de material de ataque, digamos, de defensa de masas, que después se distribuyen también, o sea, se acopian y se distribuyen. También se organizan la elaboración de bombas Molotov. Hay una estricta prohibición a tirar Molotov en forma directa a los soldados, por ejemplo. Y hay un sistema de comunicaciones sumamente perfeccionado que la verdad que llama la atención, visto a la distancia, el grado de organización, el grado de combatividad que se empieza a desatar y que se perfecciona en la marcha de los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, el sistema de comunicaciones, es decir, además de los francotiradores que continúan todo el tiempo en los techos, se trata de generalizar esta lucha a otros barrios y se trata de aguantar lo más posible en el barrio Clínicas. Y con un sistema de comunicaciones que era, o bien, hubo varias formas, ¿no? Pero una manera era, bueno, con un sistema de tipo Morse en las columnas de los de alumbrado. Otra forma era directamente tirando piedras con mensajes de azotea a azotea, así a través de las distintas manzanas. Para darnos una idea, casi desde el comienzo están tomadas, desde el día anterior, ¿no? La lucha se ha desarrollado alrededor de más de 150 manzanas. Bueno, este sistema de comunicación se perfecciona. Todos los manifestantes que son perseguidos por la represión encuentran cobijo en todas las casas. Y también empiezan a aparecer consignas pintadas, básicamente, digamos, apelando a que los soldados no tiren y a que los soldados se plieguen, ¿no? Pero también hay otras, aludiendo al mayo francés y demás, ¿no? Como que tierra liberada, el barrio Clínicas. Una cosa, hubo un helicóptero de la policía que pasó tirando gases lacrimógenos, Sí. Y bueno, fue derribado por una boleadora de alambre. ¿Qué tal? Los obreros ferroviarios le tiraron al rotor trasero. ¿Qué tal, Hasta ese nivel de organización de bajar un helicóptero. Sí, esta unión obrero estudiantil era muy muy prolífica. Incluso en un momento dado se corta la luz. Ahí deben haber tenido algo que ver probablemente los de Luz y Fuerza. Bueno, a esa altura los milicos amenazan con consejos de guerra que se empiezan a efectivizar. Hay más de 100 personas bajo consejo de guerra. Y bueno, se forman grupos también de defensas de 15 personas cada uno con un jefe. Es decir, hay un grado, es decir, lo que llama mucho la atención realmente es el grado de coordinación perfeccionado y de este increyendo organizativo en la violencia de masas, ¿no? Que pareciera ser como prácticamente un plan que se hubiera llevado adelante punto por punto y en realidad se va desatando a lo largo de la lucha, ¿no? Claro, porque si no hubiera habido represión en la movilización, seguramente no hubiera pasado todo claro, eso. Claro, pero ante los muertos... No estaba pensado así, digamos. Lo que sí, evidentemente, se manifiesta es un odio, una ira, ¿no?, concentrada de todos esos años de pérdida, digamos, de conquistas, porque no olvidemos que, y esto no lo había dicho, pero el gremio, los gremios de Córdoba habían sido, todos los gremios, habían sido, digamos, agredidos por la dictadura en la pérdida de sus conquistas salariales y conquistas en las condiciones de trabajo. En particular en Córdoba hay una quita de la famosa conquista del sábado inglés, que era, digamos, considerar el sábado como jornada completa, y también de las quitas zonales que habían beneficios que habían obtenido en Luz y Fuerza. O sea que había una plataforma de reivindicaciones laborales y también de reclamo por libertades democráticas que se habían perdido y que la dictadura permanentemente avasallaba. Bueno, vamos a otro corte para después darle un término a esto. Comienza espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Como la bebé, flor que prometías tuvo amargo sabor. Ennegreció los días, ponzoña en su color. Abrigo la apatía con que me mira el sol. Como la abeja y la araña, como la abeja y la araña. Bueno, estamos recordando aquí el Cordobazo, ¿no? Ese enorme hecho de masas con enormes consecuencias para el pueblo argentino y que sucedió hace 43 años. Estábamos diciendo que estábamos relatando un poco el grado de organización y de pelea que se llega el día 29, el día 30, que prácticamente es... digamos, es territorio, la ciudad de Córdoba, de los manifestantes. Y bueno, finalmente el tercer día, digamos, el ejército, digamos, ya ha logrado entrar en el barrio Clínicas con mucho esfuerzo. Los soldados desmadejan barricada tras barricada, pero cuesta muchísimo terminar de desalojar definitivamente. Prácticamente tienen que hacerlo casa por casa en el barrio Clínicas. Bueno, se producen muchísimos allanamientos, detenciones, y miles de detenciones, hay cientos de heridos y hay cifras de muertos que nunca, en realidad, la cifra oficial es de alrededor de 30, pero nunca hubo una cifra exacta. Algunos hablan de muchos más, ¿no? Y es muy probable. Sí. Bueno, digamos, después se lo detiene, después entra el ejército en forma brutal en los sindicatos, rompiendo las puertas, tirando ráfagas de ametralladora y deteniendo en primer lugar a Tosco y a Elpidio Torres, a los cuales se les aplican condenas de 8 y 4 años. Que luego, bueno, no van a cumplir, ¿no? Van a tener una amnistía, pero bueno, el hecho es que esto era ejemplificador para estos líderes obreros, debía ser ejemplificador. Bueno, la verdad que el Cordobazo, en realidad, lo que viene después es, digamos, una generalización, ¿no? De la lucha, una generalización de... En numerosos sectores del pueblo se da un proceso de grandes avances en la conciencia, en una conciencia revolucionaria, en una conciencia de cambio profundo de las estructuras del país, que abarca a toda la sociedad argentina, ¿no? Porque se da desde todos los distintos lugares, desde los sacerdotes, con el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, desde los movimientos de los profesionales que se acercan para ofrecer un servicio al pueblo, ¿no? Ya sea los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores que en su pelea claramente antiburocrática desarrollan formas de sindicalismo democrático como nunca antes, digamos, pero además unido a una propuesta política de liberación nacional, ¿no? Que creo que es la primera vez. Otros sectores de la población, como los estudiantes, como los movimientos barriales, como los movimientos de inquilinos, los villeros, los movimientos de abogados, es decir, esta realidad que se desata posterior al Cordobazo, que por supuesto, como vimos antes, estaba gestándose, lo gesta la dictadura de Onganía. Incluso hay un militar que dice que sin la dictadura probablemente no hubiera habido comunismo, dice él, ¿no? Porque es como... Porque tenemos que aclarar que comunismo le decían comunista a todo el que luchaba. Exacto. Todo el que defendía la justicia y los derechos, claro, era comunista. Claro. Eso era así para las clases dominantes. Así que, claro, este panorama, digamos, que luego es abortado abruptamente... Con la dictadura del año 76, que es la más brutal que sufre el pueblo argentino, digamos, era todo un movimiento que posteriormente al cordobazo se radicaliza, se generaliza en muchos sectores de la población y que realmente estaban proponiéndose un cambio radical de la sociedad, ¿no? Este, nuestro homenaje, digamos, es recordar en sus justos términos esto, este hecho, y por otro lado, ¿vos querías decir algo? Sí, que ese mismo año en Rosario, cuando hay un conflicto ferroviario, entonces se hace una manifestación que también es duramente reprimida. Ajá. Y rememorando lo que había pasado en el cordobazo, también el pueblo levantó barricadas, controlebuses volcados, incendiaron depósitos, almacenes, se quemaron trenes, se enfrentó a la policía, que es nuevamente desbordada, y también quedó la represión en manos del ejército. Es sí. decir, que el pueblo seguía luchando unido por defender sus conquistas, y el cordobazo dio un impulso enorme. Es decir, es un hito en la historia del movimiento obrero, el cordobazo, porque demostró que al pueblo no se lo puede pisotear, y que si el pueblo se une, se hace respetar. Entonces, junto con el estudiantado, ¿no?, que también me acuerdo de una frase, yo era estudiante en esa época. Obreros y estudiantes unidos como antes, era la consigna que entre otras se decían. Así que bueno, realmente esto fue una digamos, al gobierno de Onganía esto lo hirió de muerte. Exacto. Porque ya prácticamente no pudo retomar la fuerza con que él comenzó. Claro, quedó muy desprestigiado y bueno, finalmente al año es reemplazado por Levingston, ¿no? Del cordobazo, bueno, que es, volvemos a repetir, un hecho tan enorme, tan rico, que nosotros pudimos solamente reflejar un aspecto, algunas pinceladas. Yo quería, digamos, rescatar dos aspectos que para mí son bastante esenciales, no son los únicos, sin duda. Bueno, uno es esta unidad obrero-estudiantil que demostró realmente podía producir, que es un factor de victoria, la unidad, y que resultó ser de una enorme potencia. Hoy el problema de la unidad es como que es esquivo, ¿no? En todos los lugares cada uno en gran medida defiende su kiosquito, y esto es una de las cosas que nos debilita, que debilita a los sectores populares en sus numerosas peleas, ¿no?, que se están dando, sin duda se están dando. La unidad, a veces, yo estuve en un acto recién la semana pasada en Córdoba y se hablaba de la unidad, ¿no?, como el hecho más importante a trabajar en estos momentos. Pero como dice Pilar siempre, la unidad, ¿para qué? Y la unidad, ¿con quién? ¿Y por qué? ¿No? Es decir, no se trata de, digamos, hacer de esto una cuestión vacía, ¿no? El cordobazo demostró que la unidad tiene una contundencia concreta, puede transformar la realidad, es un factor de victoria. Entonces, bueno, que nos quede eso, ¿no?, que no nos quede como consigna vacía. Y qué importante que si bien la CGT estaba separada en la de Azopardo y la de los argentinos, pero en esa lucha del cordobazo se unieron para luchar juntos. Sí, el Pidio Torres, ¿no? Sí, bueno, pero era un sector que se une. Es decir, que ahí se demuestra que también la unidad de los trabajadores en pos de defender sus conquistas tiene que ser importante, ¿no? Y que es importante que todos los trabajadores de sus lugares donde están los sindicatos y comisiones internas y todo eso siempre traten de ver cómo la unidad tiene que ser para defender sus derechos y sus conquistas por sobre todas las cosas. Y el otro, bueno, y muy bien, y el otro tema que a mí me parece muy importante, digamos, que es una polémica que viene del siglo XIX, pero que me parece que el cordobazo la pone también en plena vigencia, y la realidad la pone en plena vigencia, es la famosa disyuntiva, bueno, si el cordobazo fue un hecho espontáneo, a partir del cual se desata toda una serie de acontecimientos en Argentina, o o no, o es un hecho que tuvo ciertas dosis de organización. Yo creo que el tema de la espontaneidad de las masas, que ya desvelaba a los primeros teóricos anarquistas, ¿no? Proudhon, por ejemplo, dice en algún lugar, lo que importa retener de los movimientos populares es su perfecta espontaneidad, y agrega, una revolución social es una transformación que se cumple espontáneamente. No llega gracias a la orden de un jefe que posee una teoría preconcebida. Una revolución no es verdaderamente la obra de nadie. Este es un concepto con el cual uno puede acordar o no acordar, pero lo cierto es que en el Cordobazo muchos dirigentes decían, esto nos ha desbordado, esto nadie lo podía prever, ¿no es cierto? Es decir, luego de Proudhon, muchos teóricos anarquistas reflexionan sobre este tema, y también me parece muy acertado volver a leer a Rosa, a la querida Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, que, digamos, polemizó muy seriamente y desde el marxismo con este tema, oponiéndose a la férrea posición que depositaba en el partido la conducción y de alguna manera la convocatoria a la revolución, ¿no? Por decirlo en forma un poco grosera. Rosa Luxemburgo profundiza este punto en el sentido de reconocer en una actividad propia de las masas, ¿no es cierto?, que se desata en determinados momentos sin la conducción de nadie y generando por sí misma formas más complejas de organización y de violencia, ¿no? Bueno, es un tema de debate que me parece sumamente interesante dejar como inquietud, ¿no? Sí, acá tuvimos una pequeña también hace unos añitos, el 19 y 20 de diciembre. Bueno, la gente fue la que luchó y la que organizó, sí, que se organizó así rápidamente y bueno, él terminó teniendo que renunciar un presidente de la nación. Sí, que, ¿no?, sin duda nada nace de un repollo, pero digamos hay como una vinculación dialéctica muy fuerte entre aquello que se gesta larvadamente por la bronca, con el odio, con todas las situaciones de injusticia, y que luego cobra una dimensión propia en el propio desarrollo de la lucha, ¿no es cierto? Me parece que un poco eso es también lo que muestra claramente el Cordobazo, ¿no? Así que, bueno, cerramos nuestro homenaje a ese gran hecho de masas y esperemos que esos ideales profundos y de tanto compromiso que marcan el Cordobazo, ese compromiso por la transformación de la sociedad en un sentido de mayor justicia, en un sentido revolucionario de igualdad, lo podamos ir en ese camino. Bueno, ¿no? Será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Trabajadores, reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz. Todos los trabajadores necesitamos conocer nuestros derechos. Ya nos plantamos en el barrio, solo faltás vos. Acercate a la radio en Estados Unidos 2957.